Estamos recibiendo con mucho gusto, agradeciéndole que esté con nosotros en esta mañana de viernes. Vamos a seguir diciendo sí. Profesor, por más que no, que, ya, más. Que no esté ejerciendo, sí, pero bueno, no la condición no se pierde, exacta. No. Así como nos peleamos con Alción Cheroni, que le seguimos diciendo epistemólogo y profesor, porque si no, tantos años de esfuerzo. Al profesor Raúl Gil Ayaume, que está con nosotros. Para hablar de educación. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a todos, a la audiencia en particular. Y aquí mirando el memento de la educación, ¿no? Que hoy de mañana, el momentum. Momentum, el perdón. Momentum. El memento es otra cosa. Sí, sí. ¿Cómo acá? Aprendemos con el FMI, ¿eh? Pero sí, sí, porque más es la jerga financiera, ¿no? Saber estudiar cuáles cosas tienen un crecimiento y cuáles decrecen. Lo podemos aplicar a la educación también, sin ningún problema. Exactamente. Sin ningún problema. Pobre el que piense que el FMI no mira hacia la educación también, ¿no? Bueno, yo estaba mirando un artículo que salió la semana pasada, creo que fue, que se llama La revisión de cambios curriculares, el primer paso para pensar una propuesta que, entre comillas, no quede atada a la transformación del gobierno anterior. Y uno de los fundamentos que se da allí es lo que discute la OCDE. La OCDE, la Organización de Comercio, de Cooperación, ¿no? Sí. Y Desarrollo Económico. A ver, esa es una Uruguay fuente... Uruguay quiere ingresar a la OCDE. Y sí, yo creo que estamos en la tendencia a ingresar en lo que haya. Menos en los BRICS. Que, sí, que bueno, ya se dijo que no. Pero hay una vieron que hay una fuerte tendencia para eso, ¿no? Mm. Bueno. Raúl, queríamos... Sí. Malla curricular es de los temas que hemos, los términos que desde hace años hemos aprendido a que están en los temas de la educación, y como era de prever, ¿verdad? Sí. Al el cambio de gobierno o de partido en el gobierno arrastra, como historia de cada gobierno, arrastra cambios, entonces enloquecemos a los gurises, hay tales materias, dejan de estar, vienen otras, estas cambian las obligatorias y las optativas, cambian de nombre, pero no son cosas meramente anecdóticas, ¿no? Hay elementos importantes para analizar de todo eso. Sin duda, yo he dicho en esta radio... al riesgo de la inconveniencia de repetirme, ¿no? En el caso de la educación, este es un país de egipcios. Cada uno que llega, cada faraón electoral, hace una pirámide propia, ¿tá? Y lo primero que hacemos es, vamos a reformar la educación. Y generalmente pasa esto que vos acabás de observar, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que hay? ¿Qué cambios relevantes? Y por lo general, a esta altura son cosméticos, más que nada, ¿no? No mucho más que eso. Ajá. Como decís tú, cambiamos de nombres, pero no mucho más. Yo hoy quería compartir con ustedes, y no aburrirlos, porque tú me hablabas de esto de la malla curricular, traje una circular... que está publicada por la ANEP, que es la circular 46 del año 2025, que tiene acá las mallas y demás. Uh-huh. Ahora, estoy seguro que a nadie le interesará en particular ver cuántas horas más o menos de algo se puso, pero sí analizar por qué ese es el proceso. Claro. Porque hay una cuestión que la vemos en todas partes, que es de invitarnos a discutir la administración de lo dado, ¿no? De la escasez. Esto está así, bueno, ¿cuánto te toca a vos? ¿Cuánto te toca a mí? Me toca a mí. Bueno, 4 horas para matemática, 5 horas para matemática, 2 horas para literatura, ¿no? Uh-huh. Y solemos discutir eso y no otra cosa. Es decir, hay un orden de lo dado que parece ser absolutamente intocable, si eso es lo conveniente o lo pertinente. Y en estas cuestiones que están acá, estos documentos públicos, son una... corroboración de lo que estoy diciendo, ¿no? Acá, justamente en esta circular, que tiene la presentación de la misma, dice en el punto 3, en el resuelve, dice, encomendar a la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas, conocida en el ambiente educativo como la DEPE, la que dirigía Aristimunio, incorporar el documento aprobado, el informe sobre el proceso de revisión y diseño de propuestas educativas en la Dirección General de Educación Técnico Profesional y coordinar con las Direcciones Generales de Educación Secundaria y Educación Técnico Profesional los ajustes pertinentes. Y punto cuatro, establecer que en el 2026 se iniciará la revisión del marco curricular nacional y de las progresiones de aprendizaje. Creo que es interesante esto, que luego viene acompañado con un informe y un análisis de las cuestiones. Es que todavía no está. Ajá. Se aprueba un informe de para dónde iríamos y cómo iríamos, pero el 2026 sería el proceso en el cual esto se consolidaría. Claro. Primera cuestión, estamos en obra permanente, trabajando para usted, ¿no? Nos falta poner el triangulito y ponerlo en la calle. Esto es muy interesante. Los franceses hace 20 años atrás empezaron a decir en sociología que el estado actual nunca puede mostrarse a sí mismo, sino simplemente en una progresión, en un momento, ¿no? Claro, claro. Por lo tanto, nunca sabemos exactamente qué está haciendo y para qué lo está haciendo. Y mientras lo está haciendo, además, difícilmente se pueda modificar, etcétera. Pero es una política de cosas contingentes, ¿no? Lo vamos manejando. Y eso remite a otras cuestiones. Alguna de ellas, cuando tú hablas de la malla curricular, posiblemente eso está diciéndome que se van a dar grupos de presión por la vía de los hechos, porque la malla curricular es la cantidad de horas asignadas que tienen que ver con quienes las trabajan. Claro, detrás de esas materias hay docentes, hay gente, sueldos, sí, hay... sí. Y atrás de eso hay, en esa ecología institucional, hay situaciones de muchísima conflictividad y cosas que se mueven de un lado para otro. Pero además, quiero agregar, para salir de la discusión que a mí me resulta anodina, ¿no? Que es la discusión descriptiva de si es mejor tener este micrófono acá o allá, no hay ninguna discusión si esto es lo adecuado y para qué lo queremos. ¿Y qué esperamos obtener? O sea, en definitiva, de los contenidos. ¿Qué necesitan aprender los alumnos? ¿Para qué, sí, no? Bueno, yo voy a exponer alguna cosa aquí, porque llama mucho la atención la presencia de otras cosas. Especialmente de lo que uno podría decir, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Y algún día tendríamos que tener una charla sobre lo que es el progresismo woke, que la derecha lo critica tanto, pero la izquierda también. ¿Tá? Y esto hoy está dándole una arquitectura, un sostén. ¿Está reflejado el progresismo claro. woke en sí, la educación? Sí, claro. Cuando yo estoy diciendo que la cosa más importante y clave y central es la convivencia, vivir todos bien, con valores acordes, etcétera, estoy hablando de eso. Y la importancia de determinados derechos. Hay que decir que es el progresismo sí, woke. Claro. Porque debe haber gente es que una no, sensibilidad sabe, no lo en particular sobre situaciones que inicialmente fueron de desigualdad. Eso fue en sus orígenes. Apareció en los años 50. Tiene en Estados Unidos, claro, y especialmente con minorías étnicas. Despierto, estar atento a estos problemas y luchar por ellos. En los años 60 eso va a llevar al movimiento de los derechos civiles, Martin Luther King y otros, o Malcolm X, que son caminos distintos. Sí. Pero comienza por esta cuestión de estar sensible a sus situaciones y luchar por ellas. Yo hace pocos días vi al alcalde de Chicago. Le paró en seco a un periodista. Sí, sí, un tipo que tiene mucha, sí. mucho peso en esto, pero era muy interesante porque él hablaba desde los negros, ¿no? Convoco a los negros, etcétera, y después, bueno, pero también a los latinos. O sea, es una convocatoria por identidades, no por clases. Sí, claro. ¿Tá? Y el progresismo, una de las cosas que tiene es que le habla a las identidades, no a las clases. Y luego le habla a los derechos, casi como un régimen de inmunidades para adquirir y consolidarse en ese lugar. ¿Tá? Que no es lo mismo que ir en contra de la desigualdad y la explotación, son cosas muy distintas. De hecho, el progresismo woke a lo que lleva es un tribalismo, grupos determinados que tratan de luchar contra eso. El efecto de eso es la extinción de nuestra propia representación de que vivimos en sociedad. No vivimos en sociedad. Vivimos en grupos que tienen determinadas dinámicas y consecuencias. Cuando uno vive en sociedad, naturalmente reclama que los valores son claves para esos procesos. De allí la socialización, de allí los inicios de la revolución industrial, la escolarización que aparece de la nada y se extiende por todas las sociedades. Está claro, porque si vivimos en una economía de mercado y un Estado moderno, se necesita que los sujetos sean ciudadanos. Esos son valores políticos y hay que socializarlo y te tengo que enseñarlo desde muy pequeñito. Claro. Y eso fue el programa de las instituciones antes de la pausa, yo sé que no es el tema de hoy lo del movimiento woke, pero en el momento en que nació y en el lugar donde nació, ¿fue positivo? Yo preferiría no responder bajo la, claro, bajo la dualidad de positivo o negativo, ¿no? Fue una herramienta de lucha para grupos social y culturalmente marginados y desconocidos. Que lo que reivindicaban es, estamos vivos. Claro. No puede ser que se nos trate como lo contrario. Claro. Exacto. Que vivían una dura represión, uno piensa en el movimiento gay, claro, todo aquello que sí, empezó. Sí, por supuesto. Yo no de ninguna manera se me ocurría decir que la sensibilidad frente a la problemática es algo que deba ser objetado, cuestionado. Lo que sí digo es, casi un término convencional de Marx, ¿no? Es una ideología que saca los problemas y los pone en otro lugar. Claro. Y es una ideología que el sistema financia, sostiene y demás. No en balde, en Rusia y ahora también en algunos países como Georgia, se considera que cualquiera de estas ONG, que es parte del tejido de cómo se instala el progresismo woke, si recibe un 20% de su financiamiento desde el exterior, se lo considera que es una organización al servicio de otros estados cuyo propósito es provocar el caos y el conflicto. Es muy interesante eso, porque hay que preguntarse por esas cosas. Claro. Porque trajo otros efectos del inicio, que uno podría decir, sí, sin lugar a dudas, eso es importante, a que luego eso se mercantiliza. Exacto. Yo vi hace pocas semanas atrás, por un homicidio horrible, etcétera, que ahí en la Torre de las Comunicaciones se juntó gente y le gritaba a uno de los secretarios de presidencia, danos plata. Cuando mataron a alguien, lo que pedían eran las ONG que se ocupaban de ese ramo de actividad, danos plata. Entonces estamos frente a un proceso donde esa sensibilidad ha sido intermediada por organizaciones especializadas en capturar recursos. Claro. Son cosas distintas. Tiene un surgimiento de una determinada más sano, sí. Sano, pero después termina son incorporados. En uno de estos 8 de marzo yo escuché a la delegada que estaba acá en Uruguay de Naciones Unidas que dijo lo importante es que las mujeres estamos listas para ocupar los lugares de poder. No es contra el poder, es a favor del poder. Son cosas distintas. El argumento revolucionario no era sustituir lo que estaba por esto otro. Lo dijo muy bien allá en 1900 y algo, en 1904, escritor y dramaturgo uruguayo, Florencio Sánchez, que fue a servir en la revolución de con Aparicio Saravia y volvió muy decepcionado y dijo, esto es simplemente que los que están abajo quieren estar arriba. Y los que están abajo lo que quieren es tener lo mismo que los que tienen arriba, ¿no? Claro. Las famosas cartas de un cajetilla. Donde... Sí, no hay que olvidarse, tenemos que ir a la pausa, que parece que a veces nos olvidamos que Estados Unidos tuvo hace poco un presidente negro, por ejemplo. Sí, ¿no? Claro, bueno, claro, ¿y qué cambió de fondo? No, pero yo quedo contento, vamos hacia dentro de los cambios de las materias, un avance ideológico que eliminan la materia emprendedurismo, le cambian el nombre, se llama Economía para Jóvenes. Quedé contento con ese cambio. Ya seguimos con Raúl Gilallamo. Seguimos con el profesor Raúl Gilallamo para entrar un poco, Raúl, porque siempre se van abriendo aristas interesantes que tenemos que enfrentar el desafío de no desviarnos, ¿no? Y de tomar nota para abordar esas cosas en otros encuentros. Pero sobre esto de la famosa malla curricular, de los cambios, ¿qué te parece importante señalar? Porque, bueno, nos podemos perder en toda la lista de materias. Exacto. Pero mantener esta idea de qué es lo importante que se dan en estos cambios, si hay cambios que son que se justifican, por ejemplo, en tu visión, o no hay que detenerse mucho en todo esto, en estos cambios que además han sido importantes en estos últimos años, ¿no? Claro, no tengo dudas que para el cuerpo docente son importantes, y es importante algunas de esas modificaciones, etcétera, y tampoco tengo dudas que tiene las mejores intenciones. Ahora, lo que luego de eso hay que separar la hojarasca de algunas de estas cosas, ¿no? Y un dato bien interesante, en ninguna parte se acepta volver a lo anterior. Ajá. Eso es muy interesante. porque o sea, sería lo anterior, el plan anterior. A los gobiernos anteriores al de la calle. No, sí, sí, claro, sí. Se cambiaron de planes y se cambiaron a todo nivel en el ciclo 2020-2024. Y esos cambios eran inconvenientes y de ello no tengo dudas. ¿Por qué no volvemos al plan anterior? No está prácticamente en el menú de nadie, salvo en la ATD de primaria, que dijo que para nosotros hay que volver al plan 2008, que ya era un plan por competencias y contenidos. Y la UTU también tenía, porque nos olvidamos que los planes por competencias en los gobiernos progresistas se instalaron. Ahora, ¿hubo alguna evaluación? Porque son cambios tras cambios tras cambios. Ahí está, lo que quería decir es esto, justamente. La iniciativa es corregir cosas, etcétera, y cambiamos de planes, sea uno u otro, y ya no importa si es de este gobierno o de los anteriores, tampoco de los anteriores, que venga acompañado, que haya tenido una evaluación. Uno diría así, como en estas series policiales, ¿de qué murió? ¿Dónde está la anatomía patológica que me permita saber esto estaba mal y esto es lo que no hay que hacer? No, yo no conozco nada al respecto. Ahora hay una cosa distinta que tiene que ver con esta cuestión del progresismo, woke y demás, y de la sensibilidad. Y es el hecho de, bueno, los estudiantes se desvinculan de las cuestiones. La elección del término vinculación es psicologista. No hay que perderlo de vista eso. Antes decíamos desertan. Desertar es abandonar sus obligaciones, ¿tá? Porque la terminología que se utilizaba en ese momento estaba tomada de los ejércitos. Los soldados desertaban. Está claro, no cumplen sus obligaciones. Y en todas partes, ¿no? Por algo Stalin decía que en el ejército rojo había que tener más valor para retroceder que para avanzar. Porque atrás estaba el comisario político con la Makarov en la mano y ¿a dónde vas? ¿No? Era su principal tarea. Lo que tenemos ahora es algo distinto. Por eso el problema de la desvinculación se vuelve central. Es, de hecho, una preocupación por el compromiso emocional con las actividades. Y eso, a su vez, remite a zonas insondables, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo es tu afectividad? Y ahí nos encontramos con problemas múltiples de cómo son nuestras subjetividades. Pero no hay ningún análisis, ninguna cuestión que nos permita saber de qué murió. No hay una anatomía patológica. Es decir, esto fue lo inconveniente. Por el contrario, aparecen esas cosas cuando tienen un nombre esos comercios que se hacen maquillajes y demás, ¿no? El beauty o algo así. Y uno, la impresión que tiene es que esto es lo que queda más lindo, aquello es lo que queda más feo. Y no hay muchas más razones. Por ejemplo, acá dice, se cambiará los espacios por otra cosa, por las áreas. Son metáforas. ¿Está claro? Y hay un peso sobre eso, que no parece nunca responder ni colocarse en las cuestiones reales. Ahora bien, para todos los oyentes, es muy complejo colocarse en las situaciones reales, porque si usted mira estos análisis que hay, todos ellos están dados sobre cuestiones de dudosa realidad. Yo voy a cambiar los problemas de violencia en la sociedad simplemente porque pongo una asignatura, te pongo una persona a hablar contigo, tú vas a cambiar. ¿Qué tan educable es la sexualidad? ¿Me estás diciendo que las cuestiones que son hasta producto de un sistema bioquímico del cuerpo están sujetos a educabilidad? ¿Será así? ¿Pero eso quiere decir que no está bien que se hable de sexualidad? No, yo no diría nunca eso. Diría la aspiración gubernamental de que lo más íntimo y lo más privado es administrable por nosotros. Porque nosotros sabemos lo que es bueno para ti. Bueno, es una cuestión delicada esa. Hay que mirar con cuidado. Porque si es así, ¿qué queda que sea tuyo? Y que tú lo construyas. Porque en esta iniciativa lo construimos o te lo construimos. Por lo tanto, es importante involucrarte en eso que te construimos. A mí me quedan dudas. Las resistencias, si miramos el planeta, las resistencias a estas cosas están en muchos lados y en algunas cosas que a nosotros no nos gustan. A mí tampoco, ¿verdad? Muchas veces hay distintos tipos de fundamentalismos, que es volver atrás donde se supone, se inventa, las cosas estaban claras. ¿Está claro? Pero eso es más que nada la construcción de un mito hacia atrás para decir que el presente no. ¿No? Eso lo vemos mucho, especialmente en la cultura islámica y demás, ¿no? La preocupación. Pero también en determinadas sectas religiosas que hay en nuestros países es lo mismo. Hay sectas donde cuando tú entras al local, los hombres están a la derecha, las mujeres a la izquierda. Los hombres están de pantalones y sacos y las mujeres están de polleras largas. Y no se les permite vestirse de otra manera, ¿no? O sea, recuperar diferencias estables y seguras y certeras, porque en el mundo actual todo es relativamente confuso. Entonces generan este tipo de cosas porque hay que ver que es muy llamativo el ascenso creciente en todo el planeta de los partidos de derecha. Sí. Porque vienen ganando las elecciones al galope. Y vamos a próximas elecciones, ya acabamos de pasar la de Bolivia, la de Chile marcha hacia la derecha, la de Ecuador también. Paraguay va quedando poco. Las legislativas de Argentina. La legislativa, ¿no? Bueno, claro, es una cosa impresionante, ¿no? Que ya está sobresalta por cómo es. Pero estas cuestiones hay que tener atención porque algunas de las preocupaciones no giran en torno al conocimiento, giran en torno al comportamiento. Son cosas distintas. Y giran también sobre tu subjetividad. Y eso es una de las cuestiones claves del neoliberalismo, que no solo arma políticas económicas, sino que produce sujetos. Claro. Y los lleva a una forma de analizar el mundo y ubicarse en él. ¿Está? Entonces, es curioso porque después de digamos, sí, lo que sí se llama izquierda, el gobierno, algo, cuando aparecen los análisis de derrotas o de explicaciones de las situaciones, aparecen la idea esta, el concepto de que perdimos la batalla cultural. Dicen, ¿no? Sí, porque se ha reflotado de una manera muy peculiar algunas cosas dichas por Gramsci que habría que revisarlas, si no están descontextualizadas. Y otras que habría que ver, cuando escuchamos todo el tiempo la batalla cultural, los problemas hegemónicos, Gramsci estaba escribiendo en la cárcel y tenía censores y había palabras que no podía poner lucha de clases, pero ponía hegemonía y los censores lo dejaban pasar. Claro, hay cuestiones que tienen que ver con eso. Más allá, incluso, que en su momento tuvo enormes diferencias con otros comunistas de la época, y particularmente la Unión Soviética. Muchísimas diferencias. Pero la batalla cultural y demás tiene que ver con esta convicción de que los problemas, vamos a llamarlo de una manera convencional, las representaciones que tenemos en nuestras cabezas de cómo es el mundo, el lenguaje, ¿está claro? Ese es el territorio clave. Y todo lo movemos en consecuencia a la interpretación. Por lo tanto, la realidad objetiva y dada poco importa o nada importa. Eso es una cosa muy, muy embromada, porque hay que estar exigiendo un retorno al materialismo. Exacto. Porque lo que vos ves es la desmaterialización. Si todos son valores, entonces realidades materiales no hay, ni pesan, ni son relevantes. Si eso explica todas estas cuestiones, entonces explícame por qué después de una década o más, ninguno de esas cuestiones han significado un cambio o una reversión de fenómenos. ¿No? A ver, estas cuestiones y la preocupación de estas cuestiones han estado en la vuelta en los últimos 20 años. Yo lo que veo más de esto es el nombramiento de numerosísimos, vastísimos equipos que se supone que trabajan sobre esto. Ahora, también convendría preguntarse, ¿y con qué resultado? Tenemos más líos que nunca en las escuelas y en los liceos, ¿no? Y cada vez es más complicado, no más sencillo. Entonces, algo nos está patinando por el camino, ¿no? Y generalmente lo que nos patina es que aquello que decía Marx en la ideología alemana, miramos el mundo al revés, nos preocupamos por las cosas que pasan en el cielo y no por las que pasan en la tierra. Bueno, vamos a empezar por acá, porque estamos mirando como en aquel momento una caja de fotografía que se invertía, ¿no? Uh-huh. Y mucho de lo que vemos es eso. Y me parece que hay poca preocupación por los problemas fundamentales y los problemas reales. Porque esos problemas reales, cuando usted lo indaga, son complicados. Yo el otro día escuchaba a alguien que ustedes entrevistaban y una de las cosas que hablaba era sobre las soluciones habitacionales. tantas miles, y después cuando vos desagregabas qué era, prácticamente no había nada, ¿no? Claro. Es decir, garantías para sacar... Trámites del hipotecario... Claro, claro, pero el tema clave es dame casas. Claro. De otra manera, ¿no? No digo que volvamos a la Unión Soviética donde todo el mundo tenía casa y había pleno empleo, pero aún Corea del Norte, con todas sus gigantescas dificultades, te da casas. Cuando vos te recibís de una carrera, tenés casa dada, la cual no pagás. ¿No? Imagínense si en Uruguay diéramos casas. Sería una cosa tremenda, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que hay un déficit habitacional que, no sé, en los últimos 30, 40 años ha estado arriba de las 50.000 casas, porque eso es para presionar para que suba el precio del alquiler. Ahora, un gobierno de izquierda debe tocar eso. No se toca. Ustedes pueden enviar sus mensajes al 099-326-381. Ya venimos. Vamos a apurar, dice Raúl. Por ejemplo, por poner ejemplos concretos, más allá de lo que vos quieras mencionar, Raúl, nos queda este último bloque. Se resolvió como materias obligatorias anuales, esto en lo que era antes primero el liceo, ciencias físico-químicas, 3 horas, y uno piensa, ¿y esto no estaban como materias obligatorias? Pensando en los contenidos, en qué cosas pensamos que debe formarse la gente, en cosas básicas, en un panorama básico científico, ¿no? Bueno, después sí, otras cosas optativas, se va a aumentar la carga de geografía, por ejemplo, de estas ciencias físico-químicas, hay cambios de nombre, que de lengua española se vuelve a llamar idioma español, en fin, por mencionarte algunos cambios concretos, ¿no? Después vuelve astronomía, por ejemplo, a cuarto año del liceo, dice que se había como obligatorio, que se había reclamado mucho por eso. Se había reclamado mucho, es muy importante, pero luego, las preguntas incómodas. ¿Hay profesores de astronomía? Claro, ¿cuántos claro. escriben para hacer astronomía? Claro. Esto no es una respuesta que justifique una solución, porque posiblemente hay otras carreras que eventualmente cubren eso. Ahora, profesores de astronomía, voy a decir un otro ejemplo. Se ha puesto el profesorado de alemán. ¿Cuántos inscriptos tiene? Y el año pasado ninguno. ¿Y la asignatura alemán existe en secundaria? No. ¿Entonces? ¿Para qué? Tengo un profesorado de portugués. ¿Existe la asignatura portugués en secundaria? No. Tuvimos un profesor en algún momento de sociología. Tenía solo 2 horas en el quinto humanístico y nada más. Entonces hay cuestiones... En las escuelas enseñaban portugués, sí, claro. En los primeros años. En los primeros años. Pero no sé con qué perspectiva. Cosa interesante es que lo que enseñaban portugués no eran maestros. Y claro. Yo me formé para educar adolescentes y termino trabajando en otro lado porque horas no hay. Claro. O sea, la multiplicidad de efectos perversos, ¿no? Claro. Los efectos perversos quiere decir cosas que pasan que esperábamos que no sucedieran, pero suceden. Ahora, volviendo a algunas de estas cosas de este documento, es muy interesante porque el documento presenta para todos esta cuestión de la desagregación. Por eso es interesante verlo. Porque dice, bueno, hemos acordado tales cosas con los docentes de secundaria, con los docentes de primaria, con los docentes de UTU. ¿No? Y después los que nunca se mencionan, que son los de formación docente. Que esos no están en ninguna geografía. Pero a lo que voy es que las respuestas de 3 componentes que están dentro del mismo ente autónomo son distintas. Luego la pregunta es, ¿y cómo los vas a articular? Es muy interesante que la relación entre primaria y secundaria se la llame intersticio, que es un espacio que queda entre algo, ¿no? Esas metáforas no son accidentales, no, te llevan a una forma de ver las cosas, ¿no? A ver, los maestros dijeron, nosotros no tenemos nada para discutir, queremos volver al plan 2008 y se terminó aquí. Pero esa no fue la respuesta de UTU, de la TD, ni tampoco la de secundaria. La de secundaria presiona y logra una revisión de las competencias y un retorno relativo a los contenidos, todo por hacer, y la de UTU avanza en conjunción con lo que venía dado. Así que tenemos todas las respuestas posibles, distintas, adentro de un mismo ente. El resultado no es acumulativo, para nada. Claro. No hay ningún principio de racionalidad que organice esto. Esta propia, porque por los minutos que nos quedan, esta propia documentación y demás, lo que señala es que los programas basados en contenidos, etcétera, pero también hay que someterlos a consultas de los distintos agentes sociales. Ah, sí. Sí. Y esto es muy interesante porque es parte de las reformas neoliberales desde fines de los 80. Los planes de estudio hay que preguntarle a algo que eufemísticamente se llama la sociedad civil organizada. Entonces, y allá lo desagrega por aquí en muchos casos, la conveniencia de que esto se discuta en el contexto donde estamos trabajando. Si yo voy a discutir eso en el contexto, entonces tendré progresivamente cuestiones, contenidos y prácticas educativas que van a estar cada vez más parecidas a un gueto. En este lugar se hace esto, en este otro lugar se hace lo otro. ¿Qué se dice de esto? Bueno, ganamos en diversidad. Contemplamos derechos. Lo que decía del progresismo woke. Aquí, ¿por qué obligar a la gente a que aprenda cosas que no le importa? Bueno, el asunto es que si eso es eliminado por otras cosas, hay que preguntarse cuáles. Claro. ¿Queremos la participación de componentes de la sociedad que deben estar en los centros de estudio dando sugerencias y demás? ¿Qué sucede cuando puede pasar perfectamente que se plantee que lo importante es la formación en fútbol y la participación en deportes, etcétera? Porque eso da mucho dinero. Esa es una de las cuestiones. En otros barrios donde la presencia de conglomerados religiosos se han vuelto muy importantes, también. Ya lo vimos en la época de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Y ahora en Argentina, que las aulas estén vacías de ideología y demás, que hay que defender las concepciones cristianas, etcétera. Todo eso son puertas que se abren progresivamente. Este asunto, una idea para terminar porque faltan dos minutos, es progresivamente el licuamiento del aparato del Estado. Porque si se encargan otros, no somos nosotros, ¿no? Si se transfiere la responsabilidad político-educativa del Estado a otros conjuntos, entonces vamos a tener una dificultad, porque el Estado emergió, el Estado moderno, bajo la presunción de que es un tercer sujeto racional entre el capital y el trabajo en ese momento y que representaba racionalidades. Pero hoy no estás reclamando ese lugar. Estás diciendo que eso depende de vos. De los agentes y de los actores. Sí. Un apunte, Raúl, sobre el tema, nos quedan dos minutos, como decías, pero como sobre el tema de enseñanza de idioma, nos apunta Tania, una alumna, que alemán y portugués se enseñan en los centros de lenguas extranjeras de la NEP. Sí, claro, no está en un plan de estudio que todo alumno recibe, sino en un lugar donde vos te inscribís para ir. Ahí está. Son cosas muy distintas y esa confusión está instalada. A mí me lo han dicho muchas veces, no, pero un centro de lenguas extranjeras es una cosa que uno va, no está en la currícula para todo. Uno puede ir si le interesa, etcétera, y a otra cosa. Pero no es parte del plan. Claro, y hay que preguntarse seriamente, porque si yo mañana armo una carrera de docentes y no hay ningún inscripto, lo voy a ignorar. ¿Qué pasó con portugués? Y prácticamente desapareció. Porque el nicho de trabajo, lo que yo tengo para ofertar en el mundo de trabajo, está centralizado en algunas cosas que se pueden dar en primarias, pero no hay otras. Pero además, con lo de danza pasó algo similar. Sí. Y cuando yo empiezo a estudiar, ¿quiénes son mis profesores? ¿Y cómo me analiza una práctica docente si no hay gente titulada? O sea, hay acumulación de efectos aberrantes, desde el punto de vista casi óptico, ¿no? ¿Cómo hago un concurso cuando no tengo gente para corregir ese concurso que esté formada en eso? Claro. Nosotros podemos buscar acá en internet, ahora encontramos lo que hablamos con el profesor Gil Ayaume hace 2, 3, 4 años, ¿no? Sí. Y mientras transcurrieron estos 2, 3, 4 años, hay estudiantes que pasaron por primero, segundo, tercero, cuarto, de lo que sea. De lo que sea. Cumplió su etapa, digamos, ¿no? ¿Y con qué se va del sistema educativo? El que sale con estas... queda mal decir solo carencias, es mucho bueno, más. Pero hay que pensar en esto, ¿no? Tal vez no hay que tener cuidado en asumir que el estudiante es un sujeto que viene particularmente interesado en aprender. ¿Los hay? Los hay. Claro, ¿no? Claro. Pero no todos. No, lógico. Yo he presenciado investigaciones hechas por alumnos míos, en matemáticas, por ejemplo, que era muy interesante. Le preguntaban a sus compañeros de primero, ¿por qué elegiste matemáticas? Claro. Pues son los grupos más grandes. Porque hay horas, me dijeron. Claro. Claro. Y esa gente le hacían a las 2 o 3 semanas una prueba de conocimiento, la recuerdo muy bien, le hacían los profesores, en matemática y en física, y menos del 10% estaban en condiciones de seguir el curso. Así que tú veías grupos de cientos de personas que al año siguiente o no estaban o estaban haciendo otra cosa. Lógico. Todo esto además se organiza sin tomar en cuenta la disponibilidad de la formación. Claro. Sí, sí. ¿Dónde me formo para eso y para enseñar esto? Ahora cambio estas cosas. ¿Y quién las da? Digo, ¿quién forma a los que la van a dar? Exacto. O lo que puede ser peor, el Consejo de Formación acaba de aprobar, creo que es la primera vez en la historia que se ve esto, que para cambiar algo, no sabes si no es peor la corrección que el daño. Claro. ¿No? La administración anterior inventó que para dar pedagogía 2, que era sistema y políticas educativas, no eran más los docentes del departamento de historia, pedagogía, historia de educación, pedagogía y filosofía de la educación, que iban a ser los abogados, particularmente de la asignatura de Derecho Público. Ay, bueno, se armó un lío enorme, que sabían los abogados de eso, nada, bien. Ahora se corrige. Y lo primero que uno asume es, bueno, pedagogía 2 vuelve a estar dada por los de pedagogía. Vos sabés que no, que va a ser de esta manera. La primera ronda cuando se eligen esas horas para ser docente, tienen que ser los de derecho. Cuando sobre esas horas, porque sobran, entonces van a ser los de pedagogía. Cuidado. Y si sobran, ¿qué pasa? Entonces van a ser de vuelta los de derecho. Es un desastre. Entonces uno puede decir en broma, bueno, para biología... Vamos a hacer que la gente de historia también elija en la segunda ronda, ¿por qué no? Es el mismo principio. O sea, no solo es la pérdida de especificidad, es la pérdida de sentido. ¿Cómo se gobierna de esta manera? Armamos cosas así, elige este, toma aquel, se va el otro. Entonces, eso es un efecto de una crisis del sistema educativo como tal. ¿No? Incluso una crisis fuerte de identidad, de definición, de cometido. Pues estamos en este momento en una zona gris. No está claro para qué estamos, porque ni siquiera el poder político entiende que estamos en la cuarta revolución industrial. Hay que saber lo que eso significa. No. Seguimos diciendo lo del emprendedurismo, que le cambiamos el nombre, pero hace poquito se hizo una actividad sobre la importancia de la globalización y demás. Pero, hermano, mirá el mundo lo que está pasando. De Trump para demás y todas las derechas soberanistas que dicen no a la globalización. Y vos estás formando para adecuar en los estudiantes un comportamiento favorable a la globalización, lo cual ya era jodido en sí mismo y ahora se vuelve absurdo. ¿Entienden? Es gravísimo. Porque hay que observar esa cuestión. Estás frente a una especie de neomercantilismo. Si tú miras la economía mundial actual, parece que estuvieras en el siglo XVII. No entraba un barco a Inglaterra, sino era un barco de bandera inglesa, viejo. Chao. Así que si vos querés vender algo, tenés que mandarlo a nuestros barcos y nosotros vamos a ver, te cobramos esto y no te dejamos. Y bueno, la balanza comercial siempre a nuestro favor. ¿No? Alguien que va a la UTU dice, no tuve química en todo el año. Se termina el año ahora. Se termina el año ahora, pero además eso crea otro problema. Son magros salarios. Yo no puedo dejar de observar y recordar que lo que está previsto no es un aumento de sueldo, sino un mantenimiento. Que este año que viene es el 0,96 y fue firmado por todo el mundo. 0,96. Para no perder. Y se nos presentó como un gran triunfo no perder. ¿De veras? ¿De veras? La seguimos, disculpen tan rápidamente. Queda todo planteado para seguirlo. Gracias y hasta la próxima. Saludos a toda la audiencia. Un abrazo muy grande.